CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. Indicar que hoy escuchábamos a Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, respecto a la convocatoria a Bustillo, el canciller de la República, este viernes a las 10 de la mañana a la Comisión Permanente, en una de las últimas actividades, ya que las actividades de la Comisión Permanente terminan el próximo lunes, dentro de una semana, para ya comenzar luego a partir del 1 de marzo con las actividades ordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores, con lo que va a ser la primera presentación, que va a ser el 2, el martes, con la llegada al Parlamento del presidente Lacalle Pou a hacer un nuevo análisis anual a nivel político, cosa que ha prometido para todos los años de su gobierno. Y decíamos que el miembro convocante es el diputado Daniel Caggiani. Bueno, vamos a escucharlo ahora. Hoy no lo escuchábamos, vamos a escuchar ahora a Caggiani las razones por las cuales hace esta convocatoria. También le preguntábamos nosotros en la conferencia sobre los dichos del propio Lacalle. Lacalle había dicho que no era verdad el análisis que había hecho el diputado cuando se conoció los primeros datos que ustedes, si recuerdan, habíamos hecho nota con el propio legislador de MVP respecto a las dudas y sobre todo a la falta de información. Y bueno, ahora que se concreta este llamado a sala, bueno, era también tener las perspectivas de la situación y las consideraciones respecto a lo que había dicho el presidente Lacalle Pou, que no es verdad que haya un retraso en el acuerdo de tratado de libre comercio con China, que se sigue negociando. Vamos a escuchar lo que decía Caggiani al respecto. Y bueno, queremos sobre todo que la ciudadanía conozca esta situación. Para eso seguramente el canciller podrá venir aparentemente el viernes 25 a las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a conversar con él y con las autoridades que vengan sobre cuáles son los principales aspectos del estudio de factibilidad y cuáles son los motivos del atraso notorio que en ese sentido se ha comprometido el presidente de la República en septiembre del año pasado y que lamentablemente hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad al respecto. ¿Falta transparencia? Por lo menos falta información. Yo creo que han habido un proceso importante de convocatoria a tanto organizaciones de la sociedad civil, la propia Asociación Rural, la Federación Rural, el propio PICNT, creo que eso es importante. Nosotros le propusimos al canciller de la República en su momento que los técnicos de los partidos políticos y las organizaciones también se puedan integrar al proceso en sí, porque en realidad si esto culmina en un proceso que tenga éxito, va a tener que tener ratificación parlamentaria y siempre es bueno que los partidos políticos conozcan de primera mano cuáles son los alcances que han tenido. Y bueno, eso sí creo que sin duda eso es positivo, pero lamentablemente eso no se logró hacer. Hoy hay un hermetismo muy importante, hay creo que falta de información y sobre todo queremos conocer cuáles son las situaciones que se están dando porque en realidad desconocemos cuáles son los motivos del atraso. Eso me parece que es lo más importante. El presidente de la República salió a cuestionar cuando usted en principio manifestaba esta posibilidad de retraso con respecto al tema del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué lectura hace de esa defensa a ultranza que hizo el presidente? Y bueno, que fue el propio presidente de la República en septiembre del año pasado, en una convocatoria que hizo a todos los partidos políticos, que creo que fue atinada y acertada, que le dio un estatus de Estado, que lamentablemente fue el mismo que se comprometió que en finales de ese año iba a culminar el proceso de estudio, su fase 1, como quien dice, que es una fase muy incipiente, y que es nada más ni nada menos que estudiar cuáles son los sectores que pueden ganar y perder en un posible acuerdo comercial. Después, a partir de eso, y en caso que los países consideren oportuno avanzar, se desencadena todo un procedimiento que lleva mucho tiempo y que además tiene, sin duda, que pasar por el tamiz regional, es decir, qué piensa Argentina, Brasil, el Mercosur, sin duda son necesarios, porque a veces también en la balanza hay que poner que se gana y que se pierde, no solo en la ecuación nacional, sino también en la regional, y bueno, y creo que sin duda eso es lo que está faltando, ¿no? Ha faltado el compromiso de diciembre que se iba a terminar y ha faltado información al respecto de por qué se ha demorado. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Daniel Caggiani. A nivel parlamentario también ha tenido mucha repercusión dos situaciones que tienen que ver con las campañas del no y del sí. por un lado, vinculado a la situación que se planteaba desde el punto de vista de, con respecto a, al hecho de que, bueno, hay informaciones que tienen que ver con cierta difusión, sobre todo en el departamento de Salto, respecto a propaganda por el no, en el cual habría gente que estaría ofreciendo trabajo y también algunas chapas para aquellos que votaran por el no. Eso generó cierto malestar, ciertas denuncias que llegaron obviamente a nivel parlamentario. Y respecto al tema de lo de la Intendencia Municipal de Montevideo, reclamos de que, bueno, que se hicieran investigaciones, una investigadora en la Junta Departamental, más allá de la renuncia del propio Signorelli, del director de deportes de la Intendencia Municipal de Montevideo, porque consideran que tendría que haber hecho una sanción o una denuncia penal. Hubo allí algunos reclamos. El que habló de ambos temas fue el diputado Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, quien por un lado dijo que, bueno, sobre el tema del Partido Colorado y la entrega de alguna dirigente en relación a algunos audios de chapas o de trabajo a quienes voten el no, se va a investigar, tal vez hoy lunes en el CEN Colorado el tema se trate, y en caso de que de comprobarse, dijo que se iban a llevar adelante las medidas más duras contra quienes hubieran llevado a cabo políticas de clientelismo, dijo Schipani. Y sobre el tema vinculado a la Intendencia Municipal de Montevideo, reclamando a profundidad más allá de los hechos que se han hecho públicamente respecto al tema de la donación, al parecer, de algunas mochilas con la campaña del sí desde la Intendencia Frente Amplio, porque además dice Schipani no es la primera vez que la Intendencia tiene problemas con donaciones con respecto al Frente Amplio. Recuerden ustedes que ya el año pasado había tenido algún problema también con alguna situación planteada desde ese punto de vista entre la intendenta de COSE y el Frente Amplio como fuerza política. Escuchamos a Schipani. Bueno, yo creo que es un hecho grave. No es la primera vez que surgen inconvenientes entre donaciones de la Intendencia con el Frente Amplio en Montevideo. A nuestro entender hay que investigar, hay que instruir una investigación administrativa. Esto fue lo que ayer planteó el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. Una falta grave y por tanto debe ser sancionada, debe iniciarse un sumario, porque no puede quedar el episodio simplemente en una advertencia. Tiene que efectivizarse una sanción disciplinaria, porque así funciona la administración pública y porque alguien tiene que hacerse responsable. Es un hecho grave que se hizo público a partir de un llamado de un periodista. Seguramente si el periodista del diario no hubiera planteado el asunto, no hubiera convocado a la intendenta, este tema no se hubiera conocido y la donación se hubiera efectivizado. El senador del Frente Amplio recién hablaba que hay clientelismo también en Salto, involucraba al Partido Colorado. Faltando el tema, ¿qué opinión le merece la situación? No conozco la situación, pero yo repudio cualquier tipo de clientelismo, venga de donde venga, y si viene de mi partido, mucho más. Francamente, no estamos enterados del asunto. Nos interiorizaremos y seguramente, bueno, adoptaremos las decisiones correspondientes, porque aquí lo importante es que los partidos tienen que reaccionar ante estos hechos. Nadie está vacunado contra el clientelismo, contra la corrupción. Lo trascendente, lo importante es cómo los partidos reaccionan ante estos hechos. De modo que si hay evidencia de que ha habido por parte de algún dirigente del Partido Colorado algún acto clientelar, no tengan duda de que vamos a actuar con toda severidad. Veremos qué es lo que sucede con el tema, porque reitero, hoy el CEN Colorado podría estar reuniéndose para tratarlo. Habrá que ver si se avanza entonces en esa posibilidad o no. Hay que destacar que nosotros decíamos el viernes que Coutinho, que es de Salto y que pertenece a esa alianza con la 15 de Amorín, donde estaría esta abogada que habría hecho esta llamada, bueno, dijo que son muchas las listas del departamento, pero que sería un disparate si eso finalmente se comprueba. Bueno, por lo tanto, veremos qué es lo que sucede a partir de este hecho. Además está vinculado también al tema del diputado Esteves, que ustedes saben está en la Comisión de Constitución y Legislación todavía sobre la posibilidad de del pedido de renuncia o no de este legislador colorado, que fuera acusado el año pasado de haber trasladado supuestamente a personas con COVID-19 en los mismos ómnibus que personas sanas, ya que él tiene una empresa de traslado de trabajadores citrícolas. Bueno, son situaciones que seguramente ponen al departamento de Salto no en la vidriera política que quisieran algunos dirigentes políticos, sino en una situación crítica a nivel de la realidad política, y que veremos cómo resuelve el Partido Colorado. Esquipani además es miembro denunciante de la Comisión Investigadora sobre FENAPES. Hoy iba a haber reunión de la Comisión Investigadora, pero se anuló, se suspendió. Nos pareció extraño porque además había mucha perspectiva de la reunión de hoy, tanto por Esquipani, pero también por Lereté, que es el presidente de esa comisión, más allá de que Frente Amplio no concurriera, sobre todo porque iban a ir integrantes del ámbito del secundaria actual a explayarse sobre la temática. Veremos qué es lo que sucede, pero reitero, la actividad de hoy lunes, que era de la comisión investigadora, está suspendida. Mañana sí habría comisión de ganadería, agricultura y pesca, vinculado, que lo hablábamos con los pescadores hoy, en este caso vinculado a recibir a dos comisiones que se crearon luego de los incendios. Una de vecinos de Piedras Coloradas, donde hubo una situación de incendio compleja que puso al lugar en jaque, y otra vinculada a organizaciones que tienen que ver con el combate a los incendios, en este marco que buscará reforzar políticas de ayuda y colaboración y sobre todo de estrategia para que estos hechos no se repitan, y si se repitan no tenga el impacto que tuvieron, poniendo en riesgo localidades importantes del interior en fuegos generados a nivel de incendios forestales. Reitero, eso será mañana en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados. Poca actividad en relación al Parlamento por el receso. Esta comisión permanente que se hizo el viernes pasado, la comisión permanente que va a recibir el canciller el viernes 25, y esta comisión que se reúne en la jornada de mañana. Hacemos la pausa y seguimos. Otra de las cosas que hemos venido haciendo es ver cómo, justamente a partir de este mes de marzo, que está a la vuelta de la esquina, las distintas comisiones retoman algunos temas que están sobre la mesa o situaciones que tienen que ver con planteos que se han hecho desde el punto de vista de distintos integrantes de alguna de ellas para poder avanzar en algún proyecto de ley. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda este año, 2022. Y hablamos con él. Hay un proyecto, como ustedes saben, allí en esa comisión, que es contra la usura, que ha tenido problemas por lo general para poder avanzar en el ámbito político en el gobierno anterior de Vázquez, como en este gobierno, a partir del lobby que cumple la Asociación de Bancos del Uruguay, con aquello de que, bueno, que el crédito en Uruguay sí es muy caro, pero que es porque el Uruguay es muy chiquito y que hay que cobrarle intereses muy grandes, porque si no se corre el riesgo de que los bancos dejen de prestar préstamos, llevar adelante préstamos, perdón, a través de sus nombres de fantasía, Pronto, de Scotiabank, Oca, que es de Itaú, Creditel, que es de Santander, bueno. Temas que tienen que ver con el planteo que ha hecho, como ustedes saben, el diputado Peña del Partido de la Gente en ambas legislaturas. Reitero, en la legislatura pasada presentó el proyecto y no avanzó, y en esta lo presentó. Dice, en este caso, y ustedes lo escucharon a Peña, a Daniel Peña, que tiene el compromiso de la Comisión de Hacienda de que esto se va a definir en esa comisión ahora nomás, en estos primeros meses del año. Veremos si es así. Álvaro Viviano habla de que el proyecto está sobre la mesa, no indica en este caso de que pueda ser aprobado o no, o si va a haber una rápida atención al mismo. Otro tiene que ver con la rendición de cuentas, y además aprovechamos para hablar con él también, porque él estuvo en negociaciones vinculadas al presupuesto integrado con Hacienda de la recuperación salarial para los públicos, de los cuales hemos hablado con la ministra Arbeleche, y también la semana pasada habló el presidente de la República, de que bueno, se va a dar en algún momento de este gobierno, que cuando más rápido mejor, pero no hay fecha. Bueno, ¿qué es lo que dice Álvaro Viviano como hombre de gobierno y presidente entonces de la Comisión de Hacienda, que va a estar analizando también, integrada con presupuesto a mitad de este año, la rendición de cuentas vinculada a este 2022 de cara a la proyección del 2023. Por lo tanto, habrá que ver también qué ha quedado de base de esa negociación, qué se ha cumplido de la rendición de cuentas anterior a la hora de plantear esta nueva, ¿no? Escuchamos a Vivian. Para mí, en lo personal, es un año importante porque voy a presidir la Comisión de Hacienda. Por tanto, bueno, más allá de lo que naturalmente es una dinámica siempre intensa e intensiva que tiene la Comisión, y también la integrada, para mí, en lo personal, tiene una significación muy relevante. Y creemos, sí, que bueno, hay temas, de los temas claves, obviamente, están todo lo que tiene que ver con la situación económica del país. Nosotros tenemos una fuerte perspectiva de que este año sea, de algún modo, un año de consolidación de lo que es las gráficas y las tendencias se están marcando en recuperación económica, en materia de consolidación de algunos índices vinculados a exportación, vinculados a crecimiento del empleo, vinculado a, bueno, a consolidación de los índices de funcionamiento de la industria. Bueno, todos esos son datos relevantes, y en la manera que se vayan consolidando, de alguna manera también irán consolidando una política de generación de empleo importante que el gobierno ha venido desarrollando. Es verdad que tenemos rebaja salarial, lo hemos tenido una mínima pérdida, pero bueno, yo creo que esa pérdida en términos generales estuvo arriba de la mesa desde el principio, estuvo arriba de la mesa desde que se empezaron a discutir líneas de mitigación de los impactos negativos que iba a tener la pandemia, y estuvieron arriba de la mesa en la consideración y en la discusión con los sectores públicos y privados en la discusión de las pautas salariales. El otro día miraba un titular de la central sindical y que decía de que dudaba del gobierno vinculado a el cumplimiento de la recuperación al 2024. Bueno, ese es un pasito, porque hasta hace poco no creían, ahora es una duda. Por supuesto que para nosotros es un compromiso que está pautado en el artículo 4 del presupuesto, y así se va a dar. Es decir, nosotros vamos a impulsar y a empujar para que a 2024 no solo se haya recuperado para ese año la pérdida salarial, sino también que haya una recuperación de las pérdidas hacia el pasado. Así que bueno, esperamos un año intenso, esperamos un año de mucho trabajo. En simultáneo hay temas que tenemos arriba de la mesa, como usura, que ha sido uno de los temas planteados con mucho carácter por algunos legisladores. Pero bueno, hay un trabajo mucha intensidad, y como dije, parece que el macro debe ser un año de consolidación de la recuperación del país, y sobre todo un año de consolidación de la política intensa y no requerida por el gobierno. Usted también está tratando, que es el de la ley urgente consideración. Si ha expresado por parte de algunos integrantes del ámbito sindical y también por parte de algunos legisladores, por ejemplo el diputado Sebastián Valdomir, integrante de la Comisión de Hacienda, que muchas cosas tampoco han aumentado todo lo que deberían aumentar, porque se está de alguna manera intentando que eso no impacte negativamente en la campaña de la luz. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, no sé, yo razonaría por el contrario, es decir, el diputado en este caso está ávido de las cosas aumenten. Tenemos un índice de inflación que, como tú muy bien lo dijiste, es de los guarismos que nos ha sido más dificultoso controlar. Es verdad que siempre en esta época tiene un salto con respecto al funcionamiento del resto del año, pero bueno, hemos llegado a un nivel de inflación que no es fácil de controlar, que estamos en una escalada mundial inflacionaria que preocupa hasta las potencias mundiales, y nosotros no estamos exentos a esta preocupación. En la medida que hemos dicho que podamos controlar algunos factores que inciden en la inflación, lo vamos a hacer. De hecho, sobre fin de año, y como es tradicional, hay beneficios y premios especiales en UTE que de alguna forma impacta también en la inflación. Los precios generales de los servicios públicos aumentaron muy por debajo de la inflación. Seguramente, a lo que refiere el legislador y miembro de la oposición, está vinculado a los combustibles. Y bueno, y es verdad, y lo hemos dicho, en la medida que la ANCAP tenga espalda y pueda sostener, y lo hubo cierta espalda y esperamos que permanezca, particularmente a partir de una venta especial para generación de energía, lo vamos a hacer, porque cuanto más controlemos el precio, menos impactará en los usuarios, menos impactará en los sectores productivos. Es verdad que quizás nos desviemos un poco de la regla, pero también tiene que ver con hacerle sentir lo menos posible el aumento de los combustibles a la población a partir de una vigencia de un mecanismo que votamos todos, que bueno, que lamentablemente nos traslada lo que implica el precio del combustible a nivel mundial hoy, que es el doble precisamente de cuando fijamos el mecanismo del precio por paridad de importación, y un dólar que ha crecido. Y eso hoy quizás implicaría trasladar mayor precio al surtidor cuando el ciudadano va a cargar, y el gobierno ha decidido mitigar lo más que pueda cuando esto sea así. Y bueno, es un esfuerzo de todos también. Nos extraña que los legisladores, en definitiva, lo que estarían queriendo decir es que las cosas tienen que subir. Bueno, nosotros vamos a hacer el intento lo más que podamos para que no. Ahí tenían la palabra de Álvaro Viviano, reitero, quien va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados este año 2022. Como él reconoce, el tema de la regla vinculado al aumento de los combustibles se está desviando un poco, yo creo que un poquito más que un poco, respecto a lo que establece la ley urgente de consideración. El aumento debería haber sido mayor en caso de que se hubiera llevado adelante a rajatabla lo que la LUC dice en relación a la paridad de precios de importación. Él habla allí de lo que ha hablado el gobierno, del tema de la espalda que ha tenido ANCAP, a partir de primero de ventas de energía a Brasil, después de algunos números que también le ha dado positivo y que ya no pudo aguantar el tema la última vez, el tema de mantener las tarifas, pero sí no aumentarlas tantos como se debería. Esa fue la lectura que hizo en ese sentido el ministro Paganini, ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, a la hora de hacer el detalle de lo que fue el último aumento del precio de los combustibles. Pero está sobrevolando este fin de semana en la campaña nuevamente Lucía Topolanqui, senadora de Frente Amplio, volvió a insistir con esto de que una vez que lo del referéndum de la LUC pase, allí el gobierno comenzaría a hacer aumentos que no los ha hecho ahora. Bueno, es algo que está en la discusión, está en el debate, y ustedes escuchaban allí cuál es el razonamiento que al respecto hacía desde el oficialismo el diputado de Por la Patria, Álvaro Viviano. Pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso hablamos con el senador Alejandro Sánchez, que es además presidente de la Comisión Permanente, legislador de Frente Amplio, en relación a la campaña, justamente, estábamos hablando recién de la campaña vinculada a la ley urgente de consideración, en este caso la campaña por el sí, para la anulación de 135 artículos. Mientras que también se le consultó a Sánchez por el tema del que hablaba Schipani, y también habló el viernes pasado, ustedes recordarán, en la nota que hacíamos, Jorge Gandini, que daba cuenta de que consideraba que los movimientos que había hecho la Intendencia hasta ahora no habían sido los mejores, más allá después de que se diera la renuncia, reitero, del director de deportes, y que habría que seguir profundizando en la investigación. Sánchez dijo que no había que hacer tanto pamento, esa fue la palabra que utilizó, y dejar trabajar en lo que era la investigación administrativa que la Intendencia viene llevando adelante, más allá de que Carolina Cose ha manifestado en las últimas horas que como Signorelli era un cargo político no se le podía sancionar. Y además él terminó renunciando antes de que lo despidieran, entonces fue el acuerdo que seguramente se hizo. Bueno, habrá que ver si se avanza en la comisión investigadora en la Junta Departamental igualmente. Algunos ediles ponían en redes que lo iban a hacer y el planteo más allá de la renuncia del director de deportes para saber finalmente qué pasó, porque se hacía la lectura de que, bueno, ¿Por dónde pasó esto? ¿Tiene que haber pasado por tesorería? ¿Cómo es que se hizo la compra? ¿Bajo qué modalidad se hizo la compra de las mochilas o de los insumos que iban a ir al Frente Amplio y que finalmente fueron parados por COSE? Es decir, tiene que haber estado involucrado alguien más que el director de deportes en la lectura que hacen desde la oposición aquí a nivel departamental de Montevideo. Alejandro Sánchez habló de esto y fue también el que denunció la existencia no solamente de Colorado, sino que él dijo también de gente del Partido Nacional. Estuvo en Paysandú él, y que se enteró allí en el electoral que tanto en Paysandú como en Salto habría gente del Partido Nacional también, al igual que el Partido Colorado, que estarían ofreciendo cosas a cambio de votar por el no. Ustedes escuchaban hoy al principio a Felipe Schipani hablando de los audios del Partido Colorado, indicando que el Partido Colorado va a investigarlo y en caso de sancionar, de tener que sancionar, lo va a hacer. Sánchez fue uno de los que denunció también esto de los audios, pero también dijo que tenía conocimiento que gente del Partido Nacional lo hacía. Yo le pregunté si esto era volver a la vieja política y dijo que no tanto, que él cree que en el interior esto se siguió utilizando, solo que a veces sale a la luz y otras veces no. El partido se juega en la información. Yo estoy convencido de que la tarea es informar a la ciudadanía sobre el contenido de estos 135 artículos, de los impactos de estos artículos, porque yo lo que he visto desde la recolección de firmas hasta hoy, que en la medida en que la gente conoce el impacto de estos artículos, se suma a la campaña del sí. Porque en realidad, cuando le apliquen el desalojo express a un ciudadano, no le van a preguntar si es blanco, colorado o frente amplista, se lo van a aplicar a todos. Y creo que cuando uno conversa, independientemente de lo que haya votado esa persona en el año 2019 o de lo que piense votar en el 24, porque esto no estamos hablando, la mayoría del pueblo uruguayo está en desacuerdo con alguna de esas cláusulas de desalojo express, y por tanto creo que entonces es importante informar a la ciudadanía y dialogar, como estamos haciendo en el puerta a puerta. Nosotros hemos largado un pueblo a pueblo, donde hemos desplegado a todos nuestros compañeros y compañeras para salir a conversar en los pueblitos del interior, en las capitales y en todos lados. El presidente del Frente Amplio pide a rever algunos de los contenidos que están en los folletos. ¿Es reconocer que había mentiras en la campaña? Bueno, no sé si reconocer que hubiera mentira. Lo que me parece es que a veces las cosas no salen del todo bien o se expresan mal de lo que uno quiere decir. Y por tanto está bien que cuando uno reconoce o encuentra alguna cosa que esté mal, la revierta. Esa es nuestra actitud. No hemos tenido el mismo eco del otro lado, donde hasta ahora no ha salido nadie del gobierno a aclarar que no se van a abrir las puertas de las cárceles. Hasta ahora nadie del gobierno ha salido a reconocer que el tema que han planteado de adopciones de los 18 meses no está en el referéndum. Nadie ha salido a reconocer muchas de las cosas que se han dicho por ahí. Entonces, en las campañas muchas veces toman temperatura y a veces los publicistas y los actores políticos toman ciertas licencias que es necesario corregir por el bien de la campaña, que tiene que ser una campaña respetuosa, con información y con elementos. Senador, recién también hablaba de omisión y no de error en el caso de la intendencia, o incluso hablaba de encubrimiento y de una situación que podría meritar incluso denuncia penal. ¿Usted lo ve tan grave la situación de ciudad? No, me parece que no hay que hacer tanto opamento. En todo caso, lo que sí hay que hacer es investigar. Lo que hay que hacer es averiguar a fondo, que se realicen las acciones administrativas correspondientes para ver cuál fue la situación, en dónde estuvieron los problemas, cuáles fueron los errores o si hubo algún tipo de otro tipo de intención. La transparencia de la administración pública se juega en eso, no en que sea infalible, en que no pueda haber errores o fallas. Se juega en la actitud que va a asumir. Ahora, me gustaría también que lo hicieran, yo acabo de venir de Salto y están repartiendo chapa y están ofreciendo trabajos y terrenos y apoyás la LUC. El Partido Colorado. Hay audios que están circulando por ahí y he visto también en alguna otra intendencia del Partido Nacional andar repartiendo algunas cosas y apoyás la LUC. Bueno, sería bueno que también miraran para adentro. ¿Va a ser denuncia en ese caso? No, todo el mundo sabe que en el interior del país se maneja así algunos caudillos, lamentablemente, ¿no? Que el clientelismo político existe. Lo que hay que hacer es combatir el clientelismo político. ¿En ese caso, aparte de la vieja política, cree que ha vuelto? Bueno, yo creo que muchas veces esas cosas suceden. Lo que tiene que hacer el sistema es pararlas. Pero claro, es importante hacerlo cuando lo hacen la gente de tu partido. Ahí es donde se ve la actitud verdaderamente si uno está tratando de contribuir a que no existan elementos de clientelismo. Porque criticar para la otra vereda es muy fácil. En el caso de Montevideo, usted decía que se debería investigar. ¿No le alcanza con que José haya hablado con el funcionario y reconociera que fue un error? Pero me parece que eso está bien. Yo no tengo mucha información, estoy viniendo del litoral, ustedes sabrán. Lo que yo digo es que hay que investigar a fondo en función de los mecanismos que existan en la administración. No sé bien qué disposiciones se tomaron a nivel de la intendencia. Lo que hay que hacer es chequearlo, analizarlo y si quedan dudas, hacer una investigación administrativa. Senador, ¿Ese día y se haga campaña contra la luz? No me corresponde a mí decir qué tiene que hacer el PIT-CNT, y menos decir cuál tiene que ser la consigna y cómo tiene que ser la movilización de los colectivos feministas. Eso no me corresponde. Parece que ese es un tema de cada una de las organizaciones. Por lo pronto, yo voy a continuar todas estas semanas hasta el 27 de manera incansable, todos los días y todas las horas, trabajando para recorrer un barrio, un pueblo y golpear la puerta de un vecino para conversar sobre la luz. Y eso lo voy a hacer también el 8. ¿Y estratégicamente es mejor parar el 8 y no duplicar los días de campaña, por ejemplo? No lo sé, eso lo tendrá que valorar el PIT-CNT, quiero insistir con esto, porque se ha generado una controversia en la cual yo no, yo integro el Frente Amplio y no quiero participar de esa controversia. Lo que sí yo voy a hacer va a ser un día de militancia más, de golpear puertas para hablar con la gente, para derogar 135 artículos de la ley. Muchas se suben. No quiso entrar al debate entre los colectivos feministas y el PIT-CNT respecto al 8 de marzo Alejandro Sánchez. También, y siguiendo con temas que están vinculados al Parlamento Nacional, decíamos que habíamos hablado con Alfonso Lereté del Partido Blanco, del Departamento de Canelones. Una, porque en la media hora previa la Comisión Permanente habló de temas de descentralización en dos lugares, dos localidades del Departamento de Canelones, que lo hizo porque en realidad además el Partido Nacional había quedado un poco relegado, parece que a los ediles se le había traspapelado el tema, y había quedado como que era una convocatoria solo de Frente Amplio. Decía Lereté, el Partido Nacional es el abanderado también de la descentralización y no vamos a quedar afuera de esto. Más allá de nuestras diferencias con Yamandú Orsi, en este caso lo acompañamos y por eso en la media hora previa lo manifestó en el discurso y después participó de las actividades en Canelones, en las dos localidades, el propio Alfonso Lereté. Por otra parte, se le preguntó por el tema de la campaña, porque dentro de sobre todo el Partido Nacional, lo decíamos hoy en el informativo y lo reiteramos ahora, se ha notado que esta campaña del no viene también surgiendo algunas alianzas de cara a lo que puede ser las candidaturas presidenciales o de presentación de listas en el futuro. No tanto en el Partido Colorado, donde no está claro quiénes serían los candidatos, se ha hablado de alguno de ellos, pero por ejemplo se ha hablado del presidente del CODICEN, Robert Silva. No puede participar de la campaña del no porque está impedido como presidente de la ANEP. Por lo tanto, no es una de las figuras que se ha visto en esta campaña. Habrá que ver qué pasa con el ministro Adrián Peña, ministro de Ambiente, que es quien encabeza Ciudadanos después que Talvi se fue, pero tampoco ha sido un actor relevante en el tema de la campaña del no. Sí lo ha sido Julio María Sanguinetti, pero se entiende que Sanguinetti ya no sería más candidato. Uno nunca puede decir que no va a pasar, pero nos parece que un tema de biología política, ya Sanguinetti no sería candidato. Ha participado algo Tabaré Viera como ministro de Turismo, algo, pero en realidad lo han llevado, la campaña del Partido Colorado ha recaído en Conrado Rodríguez por el sector vallista y Felipe Schipani por el Ciudadanos, que son dos legisladores de los llamados jóvenes que no son de los que se manejan como posibles candidatos del Partido Colorado a la presidencia. Por lo tanto, en ese sentido no ha tenido ese trabajo. El Partido Nacional sí, y ha salido alguna intención de que Argimón, Camí y Sergio Botana, que han trabajado junto en la campaña por el no y han recorrido el interior, armen cierto grupo wilsonista, dejando en este caso al otro grupo wilsonista, que es de Por la Patria, encabezado por Gandini, por fuera. Gandini estuvo este domingo, estuvo inaugurando en horas de la mañana un local en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, justamente de Por la Patria. También está haciendo sus movimientos políticos dentro del Partido Blanco y está la posibilidad de la candidatura de el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Al que se le preguntó fue al ERT, que dijo que tiene un plus Álvaro Delgado, que es cómo manejó el tema de la pandemia y el reconocimiento que a nivel nacional eso le ha dado al hombre de la 404, aliada de la calle Pou en lo que ha sido la candidatura y la lista más votada del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía el ERT en principio sobre la convocatoria del canciller de la República este viernes 25 a comisión permanente y luego de la interna blanca. Derecho de la oposición de solicitar la convocatoria. En este sentido, quizás no el fondo del asunto, es decir, ya cuestionar de que efectivamente se pueden haber generado algunas instancias. El cuestionamiento no, pero sí tiene el derecho. Por tanto, esa instancia en la cual pueda estar presente, pueda brindar información, que siempre lo hace el canciller, no va a generar ningún tipo de problema en el oficialismo. ¿Se entiende que faltó quizás más información al Parlamento? No, información siempre existió. Primero del Poder Ejecutivo, no cabe la más mínima duda. En segunda instancia, desde Cancillería. El gran tema es que estamos en un proceso que de aquí al 27 va a ser una escalada de convocatorias y obviamente de información que busque desestabilizar el gobierno. Eso lo tenemos claro. Lo dije en su momento en la Cámara de Diputados en varias discusiones y ahora en más, hasta el 27, reitero, se va a dar esta situación. ¿Desestabilizar al gobierno? ¿Eso es? No cabe la más mínima duda. Es decir, estamos ante determinadas versiones, no en este ámbito, en múltiples, donde se quiere generar en sí una situación de fragilidad por parte del gobierno. Ustedes saben muy bien que yo he tenido que denunciar y he tenido que desmentir distintas situaciones, desde que caía el boleto estudiantil, que era mentira, desde que la OPP iba a generar recursos, que también era falso. Es decir, muchas instancias, no solo de mi departamento, sino a nivel nacional. Y eso va, lamentablemente, lo estamos notando y va a seguir sucediendo, reitero, de aquí hasta el 27. ¿No? Entender, ¿no hay motivos para convocar ministros hoy por hoy? A ver, la convocatoria es la posibilidad que tiene la oposición. Nosotros lo hicimos cuando éramos oposición. Y está correcto. Es decir, no nos oponemos. Lo que sí no compartimos son los puntos de vista que muchas veces se quieren manejar para generar esa sensación de un relato paralelo de que al gobierno le va mal, de que el gobierno no avanza, de que el gobierno no tiene aspectos positivos. Eso es lo que evidentemente no compartimos, porque es todo lo contrario y a la prueba está con determinadas instancias que se han dado en este y en otros ámbitos donde el gobierno le está yendo bien. Para hablar de una actividad en Canelones o una situación en Canelones en la cual tiene coincidencias con el intendente Orsi. Sí, ustedes saben muy bien que somos los principales opositores en nuestro departamento ante una figura que ya se autoproclamó precandidato a la presidencia. Eso no quita que en algunos temas podamos coincidir. Y hoy estamos coincidiendo. La descentralización es una bandera del Partido Nacional. Se van a formar dos comisiones, en Juanico y en Casarino, que van a ser la previa a la formación seguramente de dos nuevos municipios. Canelones tiene 30 municipios, tiene todo el territorio municipalizado. Y en esta instancia no podemos fallar. Los blancos y los nacionalistas tenemos que estar demostrándole, no al Frente Amplio ni al Intendente, sino a la ciudadanía, que en el tema de descentralización estamos presentes. ¿Por si es más candidato que Álvaro Delgado? Mire, yo voy a ser bien claro. No es tiempo de candidatura, primer tema. Segundo, el intendente Canelones equivocó el procedimiento. Se olvidó de ser el intendente de Canelones y hoy está más enfocado en mirar hacia Montevideo para generar un posicionamiento. Que nosotros entendemos que para un canario no es fácil generar ese posicionamiento en Montevideo. Hasta ahora, uno de los pocos que lo logró fue el actual presidente, que nació en Canelones, tuvo toda su carrera política en Canelones, vino a Montevideo y triunfó. Pero para el intendente canario no es fácil, teniendo en cuenta que tiene ni más ni menos que la intendente de Montevideo plantada en la capital del país. ¿Y eventualmente Orsi es más candidato de Delgado? Vuelvo a insistir, no es tiempo de candidatura. Obviamente que nosotros tenemos una imagen muy positiva del secretario de Presidencia. Es más, cuando el país transitaba su peor momento, era la persona que cada vez en las conferencias de prensa salía a dar tranquilidad a 3,5 millones de personas cuando estábamos todos pendientes del coronavirus. Tiene un plus en su acción de gobierno tremenda, pero hoy no es tiempo de hablar de candidatos. Nos vamos entonces, ya son más de las 9 de la mañana, Gonzalo Isamendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.